¿Qué sigue? La obra arranca ya. No es venir a dar un banderazo nada más para la fotografía. Ahí están ya las máquinas. A mí me da mucho gusto que ya toda esta acción, todo esto se traduzca en obra. Va a haber algunas molestias, sí, sin duda, pero no se va a interrumpir de ninguna manera los juegos en esta próxima temporada. Pero los mazatlecos, los sinaloenses, vamos a tener un extraordinario estadio el año que entra. Y quiero decirles también que es fundamental la modernización de este estadio, por todo lo que significa, por todo lo que va a Mazatlán de ser el destino turístico más importante, porque viene el tianguis, pero sobre todo porque nos va a permitir ser nuevamente sede de la Serie del Caribe en el 2020 o en el 2021.